día le oí a Juan Conuco contar la siguiente historia. Un cubano deportista me echó una tremenda broma. En un país como este que hay tantas mujeres solas, no entiendo por qué este hombre le metió el ojo a mi esposa. Yo por días le abrí la puerta de par en mi choza. Comía, dormía, se bañaba y le lavaban la ropa. Jamás dudé en compartir con él un plato de sopa. Y como él poca vergüenza, se veía buena persona. No tuve a la expectativa y se me durmió la mosca. Cuando vine a reaccionar ya tenía puesta la torta. No sé cuándo aprenderemos esa anécdota graciosa que el picura está esperando que caiga la manirota. La picada de la avispa se conoce por la roncha. Mi mujer un día cualquiera comenzó a sentirse gorda y me decía si adelgazo, los años no se me notan. Compró productos Mac Factor, usaba talco Magnolia y cada 30 minutos se empapaba de colonia. Fue y se inscribió en el gimnasio donde dan clases aeróbicas y el cubano amablemente la esperaba en la redoma. Y como iban al mismo sitio, ella le daba la cola, luego le daba masajes de la cintura a la corva. Al salir de allí se iban a comer algo en McDonald's, regresaban en la noche y era avanzada la hora. Yo dando vuelta en la cama parecía una licuadora. Hoy sí debo encontrar a alguien en situaciones caóticas, digo para mis adentros, eso a mí nada me importa. El que mata su culebra busque un palito y la bota. De mi trabajo no tengo tiempo de sombra. Y él comenzaba a decirle que la notaba muy sola, que podía hacerle café y llevárselo a la alcoba. Le decía que a pesar que era una mujer cincuentona, como dama le metía a cualquier hombre la coba. Y es normal que a una mujer los piropos le emocionan. En cambio yo la buscaba y se ponía remolona. Me empujaba y me decía, usted a mí no me toca. No se acerque si no quiere que hable con la PTJ. Con tantísimo trabajo la defensa se me atrofia. Tengo un dolor de cabeza que me está volviendo loca. Se ponía una blusa estrecha y unas licras marronas. Y abajo de esa cobija quedaba envuelta una rosca. Yo daba la media vuelta con la cabeza grandota, sintiendo que el corazón se me salía por la boca. ¿Cómo me costó aceptar lo amargo de esa derrota? Sin embargo dije, soy hombre de cobija y colcha. Agarré mis macundales y los eché entre una bolsa y me alejé de mi casa, dudando hasta de mi sombra. Y aquel amargo recuerdo golpeándome la memoria, yo en la calle y ese hombre disfrutando a casa propia, el fruto de mi trabajo que hice sudando la gota. Después pensé con quejarme, ya nada se soluciona. Además este percance me sucedió por idiota. Mi papá me lo decía de una manera y de otra. Hijo, no le agarre el rabo a perro que no conoce.